El Espíritu Santo nos ha estado llevando este tiempo a hablar mucho sobre ocultismo. Ya llevamos casi una semana y aunque yo quiero seguir y cambiar de tema, siento por el Espíritu del Señor que el pueblo del Señor tiene muchísimas ataduras y además hemos sentido que gente está viniendo a Cristo cuando estamos tratando estos temas. Así que hoy estaremos emitiendo una nueva entrevista con una persona que estuvo un tiempo en la tabla Ouija, que estuvo en toda esta parte del espiritismo. Estaremos viendo lo que vivió, las consecuencias, cómo viene a Cristo y cómo después de eso tiene que pasar por otro tiempo de libertad. Dice la Escritura, como hemos estado viendo en Deuteronomio capítulo 18, el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, agorero, sortílego ni hechicero, ni encantador, ni adivinador, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas Jehová echa estas naciones de delante de ti. Dios prohibió la práctica. Y evidentemente entre cristianos no debiera existir esta práctica. Si usted lo practica, usted debe arrepentirse. Si usted no es cristiano y lo hace, debe pedir perdón por su pecado. Dios puede restaurarlo. Pero vemos que queda también una secuela. Vemos que queda una secuela generacional. Significa que pueden haber una generación, dos generaciones, tres generaciones y viene lo que hemos denominado iniquidad y esto se transfiere a nosotros, se transfiere a nuestros hijos, promueve aún estando en Cristo a que estemos en ruina, a que no tengamos finanzas, a que se cierren las puertas laborales. Así que hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, prepárese para escuchar este tema. Islenita, buenos días y un saludo para todos los oyentes de Radio Mundial en el programa Aguas Profundas. Pastor, muy buenos días. Es un privilegio estar aquí compartiendo con usted la palabra de Dios, Señor, y entregando esa verdad a los oyentes. Bueno, prepárese usted que ayer tuvimos a la profeta Mari, fue un programa bien especial. Ella nos habló de toda la parte de la brujería, pero hoy vamos a hablar sobre todo de la nueva era y la tabla Ouija. Islenita, ¿cómo usted comienza a introducirse en este mundo del espiritismo? Eso fue una puerta que se abrió en mi vida cuando yo era apenas una niña, tenía 10 años. Mi mamá enfermó y en la ciudad donde yo vivía había un señor que por un accidente de la vida había retrocedido su carro y mató a su niño de 4 años. Ese señor en su desespero empezó a buscar el perdón de su hijo ya muerto y eso lo llevó a consultar a los muertos. Mi mamá enferma en una ocasión y este señor se encuentra con mi papá y le dice, yo he aprendido del espiritismo, camine que los espíritus van a sanar a su esposa. Y mi papá le dice, no, yo no creo en eso y además estoy con mi niña de 10 años. El señor dice, no, no importa, eso es como jugando parques, no importa que la niña esté enferma, esté presente. Mi papá accedió, fuimos a la primera sesión de tabla Ouija que yo participé. Me dijeron que era como jugando parqués y hoy observo después de tantos años cómo el enemigo en esa edad de la niñez procura que los niños abran esa puerta. Porque si observamos en los colegios se presenta muchísimo que los estudiantes empiezan a jugar con la tabla Ouija, precisamente la llaman como un juego, tal vez eso es lo que el enemigo usa para entrar en la edad de la niñez. Claro, y evidentemente hoy los niños están bombardeados por todas partes, por los programas de televisión, por Disney Channel, por los pitufos, todo tiene que ver con hechicería, brujería y ocultismo. Y me gusta lo que usted está tratando porque usted está hablando de que usted termina entrando siendo literalmente una niña. Su papá abre la puerta en esa consulta que están haciendo y usted está presente y de ahí pues usted queda atada. Siga compartiéndonos esto que nos parece tan interesante. En esa primera sesión el espíritu inmundo dice que él quiere que su médium sea esa niña, a pesar de que había un señor y le servía de médium su hija de 18 años. El espíritu inmundo dice que quiere que sea la niña. ¿La escogió a usted? Me escogió, el mismo demonio lo hizo. El mismo espiritista se sorprende porque pida que sea una niña. Yo pongo mi mano sobre la tabla Ouija y eso se vuelve un espectáculo para los que el ocultismo saben. Empiezan a venir personalidades, médicos, la crema innata de la ciudad donde yo vivía, los políticos a consultar a través de la tabla Ouija cuando esa niña estaba como medio. Yo practiqué esto hasta los 17 años. El espiritista mismo me dijo, usted puede dirigir una sesión. Yo le dije, ¿cómo? Entonces, él me dio indicaciones que yo empecé a practicar y efectivamente nunca en lo que yo conocí de tabla Ouija asistí al Centro Espírita Latinoamericano. Centro Latinoamericano de Espíritas significa que son los más grandes espiritistas de toda Sudamérica, incluyendo Brasil, países como Brasil en los que se practica demasiado el espiritismo, y no encontré quien tuviera tantas capacidades o el don tan desarrollado. El don no me lo había entregado Satanás, el don me lo había entregado Dios, pero Satanás estaba haciendo uso de él. Y los mismos espiritistas, los mismos santeros detectaban que el don en mí era demasiado desarrollado. Eso me gusta porque usted dice algo, que el don no se lo entregó Satanás, porque Satanás no le puede entregar dones a nadie. La Biblia dice que los dones fueron entregados a los seres humanos, no a los cristianos, por Dios. O sea, significa que si usted es brujo, usted es hechicero, usted es santero, usted está fluyendo sobre un don corrompido. O sea, el don es de Dios, pero Satanás corrompe ese don para que usted termine usándolo de una manera incorrecta. Me gusta este punto. Siga, Elenita, porque esto está tremendo. Hago estas prácticas desde los 10 años hasta los 17 años. Pero a los 17 años tengo yo un sueño en el que veo la mano de Dios en el cielo, empieza a ocurrir un terremoto en la tierra. Todo el mundo estaba muy aterrorizado con el terremoto, pero de pronto en el firmamento se empieza a tornar el cielo muy rojo, muy anaranjado. Pero en medio de ese enrojecimiento del cielo empiezan a salir los rostros de 5 patriarcas. Primero aparece Noé, luego Moisés, luego Abraham, luego Isaac y luego Jacob. Nadie veía lo que yo veía en el cielo. Y luego se forma esa media luna y se rompe el cielo, sale una mano, que era la mano derecha de Dios, con un resplandor espectacular, y yo siento que Dios me llama, la mano me hace con su dedo índice, me llama. Yo empiezo a caminar por encima de las cuerdas de la luz hasta ascender muy cerca de la mano de Dios. Yo preocupada por lo que pasaba con mi familia que estaba en la tierra, pero la mano me insistía. Yo llegué hasta muy cerca de su mano, pero en un momento dije, es demasiado irreverente acercarme tanto a Dios. En ese momento termina mi sueño, pero ese sueño marca mi vida. Algo pasó, yo no sabía qué pasaba, pero ese sueño nunca se me olvida. Cuando yo llegué a los pies de Dios y entendí las cosas de Dios, yo entendí desde aquella época Dios me estaba llamando. Y es bien interesante lo que nos está diciendo, ¿no? Porque a pesar del mundo en el cual usted estaba metida, Dios le estaba haciendo un llamamiento. A pesar de, como muchas personas de estas que nos están escuchando, que pueden estar en este mundo y han tenido visiones o algún tipo de sueños que ni siquiera entienden, y hoy por medio del programa lo que podemos discernir es que sencillamente Dios les está haciendo un llamamiento a salir de ese estilo de vida. Correcto, yo en ese momento no lo entendí, sin embargo impactó tanto mi vida el sueño que me aparté de todo esto. Parapsicólogos querían que yo participara con ellos porque yo experimentaba desdoblamientos de tipo voluntario, tenía control para eso y podía ir a los lugares, espiritualmente podía ir a los lugares que quisiera conocerlos sin nunca haber estado ahí con mi cuerpo natural, los podía conocer. Estas experiencias hacía que yo llamara la atención de los parapsicólogos y la gente que practicaban todo esto, me invitaban a sus reuniones, a sus congresos, pero yo nunca quise asistir porque ese sueño marcó mi vida. Me aparto durante 30 años, aparentemente empieza mi vida normal, termino mi facultad, me caso, mi hogar, aparentemente todo corría normalmente, pero esa puerta había estado abierta ahí. Venía la factura de cobro ahora. Sí, el enemigo no había olvidado que yo le había servido y que tenía gran capacidad para hacerlo. Entonces, 30 años después, yo empiezo a cuestionarme, a querer entender cuál era el propósito de mi vida y a preguntarme, yo debí ser creada con un propósito grande, no tengo que estar aquí solamente para educar a mis hijos y desarrollarme laboralmente, sino que tiene que haber algo más allá. Y en medio de esos cuestionamientos, yo buscaba en mi corazón cuál era el Dios verdadero, pero no sabía el camino. El enemigo, sabiendo que yo no había, no conocía la verdad, me cruzó la nueva era y empiezo las prácticas de la nueva era. Además de todo esto, en ese momento hago un viaje a Cuba y en Cuba me invitan a una sesión de santería. Experimento lo que era la santería en su esplendor. Niños santeros, adultos santeros, ancianas santeras. Eso era impresionante. Explíquenos algo del santerismo para que la gente lo pueda entender, porque en nuestro contexto colombiano no conocemos mucho de lo que es la santería real, porque la santería es algo bien bravo. Sí. Cuba es netamente santera. Yo asistía como turista a Cuba, pero creía que si no participaba en una sesión de santería no había conocido de su idiosincrasia, entonces el viaje iba a estar incompleto. La ignorancia es atrevida. Entonces, eso, argumentada en eso, asistí a la sesión de santería. Antes de asistir a la sesión de santería, me hicieron asistir a una misa católica. Yo fui a la misa y después a la misa blanca, que ellos llaman, que es la misa santera. En la misa santera hay espiritistas, que ya no es a través de mediunidad como la tabla Ouija, sino mediunidad parlante, posesión de los demonios sobre los médiums. Se transforman completamente su voz, su actitud, según el demonio que los esté poseyendo. Y en esa sesión ellos detectan y ven cosas que yo años atrás había visto, sabía que existían en mi vida. Me impacta saber que ellos están viendo exactamente lo mismo que yo había visto. Por ejemplo, yo había sido víctima de espíritus incubos desde mis 17 años, cuando me retiré de la tabla Ouija. ¿Eso significa que habían espíritus que tenían...? Había habido una consecuencia. ¿Relaciones? Espíritus que tienen relaciones sexuales. Para que la gente lo pueda entender, porque pronto al decir espíritus incubos, no entienden, es espíritus que pueden tener relaciones con seres humanos. Eso es real, eso es verdad, eso es cierto, las liberaciones lo experimentamos. Y eso lo sufren más mujeres de las que creemos y más hombres de los que creemos. Muchas veces nos quedamos callados con que nos está ocurriendo eso, pero es latente en muchas vidas. Lo que debe hacer una persona de estas es buscar ayuda, ¿cierto? Porque debe ser una tortura, algo terrible. Saber que todas las noches llega un espíritu inmundo a violar la persona, a rayarla, amanecen morados, chupeteados por todos los lados. Y literalmente es porque hay una puerta abierta en el caso de alguna persona que nos esté escuchando y necesita no. Porque tenemos entendido lo que se ha estado enseñando es que los demonios no salen con consejería, los demonios salen con liberación. Entonces usted necesita a alguien entendido en las cosas del espíritu que le ayude para cerrar esa puerta y que eso no pueda volver hacia usted. Porque siento que mientras ella está hablando, hay personas que están tal vez bajo esto y usted puede experimentar libertad en Dios. Tal vez una persona, una mujer que lleva muchísimo tiempo teniendo esta situación y no la puede terminar, y a pesar de estar en la iglesia, usted ha orado y esto no se va. Sí es posible, usted necesita buscar ayuda. Y Lenita, siga con su testimonio, que de verdad que nos tiene a todos con los pelos de punta. 2 años antes de asistir a esa sesión de santería, yo había visto el espíritu que siempre había estado conmigo, el espíritu incubo. Yo nunca antes lo había visto, había estado muchos años ahí, pero yo experimento el poder verlo. Y era un hombre muy alto, muy guapo, de cabello rizado, trigueño. Estaba en pantalón blanco, no tenía camisa y ojos azules. Yo le cuento a mi esposo, le digo, experimenté esto, lo vi, es así, así se lo describí. 2 años después de eso asisto a la sesión de santería, y cuando empieza la sesión de santería, el santero dice, usted tiene a su lado un espíritu que está hace muchos años con usted, está enamorado de usted, es alto, es trigueño, tiene pantalón blanco, no tiene camisa y tiene los ojos claros. Usted acaba de decir algo tenaz, un espíritu enamorado de usted, porque los espíritus tienen sentimientos. Escuchen eso, dentro de la demonología Y yo varias veces en liberaciones he escuchado ya esto, por eso me sorprende lo que usted está diciendo, porque he escuchado de espíritus, demonios enamorados, tienen sentimientos, o sea que hay demonios que se obsesionan por alguien y lo buscan, y en la mañana, en la tarde, hasta el punto que pueden llegar a hacerle experimentar a la persona como el tener una relación sexual. Quiero que entiendan esto, no les puede sonar raro. La gente que se entendía en el espíritu entiende esta situación, porque los demonios, aunque no tienen cuerpo, tienen personalidad, porque sienten, porque hablan, porque escuchan. Al igual, escuchen esto, al igual que el Espíritu Santo es una persona, no porque tiene cuerpo, sino porque tiene personalidad, tiene atributos de persona, él se entristece, él se contrista, él se enoja. Lo mismo ocurre con los espíritus inmundos. Además de eso que usted está diciendo, pastor, hay que agregar una cosa que impacta en esto, y es que yo había visto a ese espíritu 2 años antes de que el espiritista me lo describiera, y él lo estaba describiendo exactamente igual a como yo lo había visto. O sea, es tan real que sin el espiritista saber lo que yo había visto y había dado testimonio a mi esposo de lo que había visto, 2 años atrás él estaba viendo exactamente lo mismo. Yo creí cuando él me lo dijo porque yo ya lo había visto. No asistí sino a esa sesión de santería, pero después de ella yo regreso a Colombia y me entra la inquietud de retomar la tabla Ouija. O sea, como si la puerta se hubiera vuelto a abrir, aunque siempre estuvo abierta. A pesar de que hayan pasado 30 años apartada de la tabla Ouija, la retomo, siendo ya una persona supuestamente adulta y entendida de muchas cosas, pero el intelecto no es el que nos da la sabiduría. Entonces retomo la tabla Ouija y detrás de esto involucro a mi familia. Involucro a mis hermanos, involucro a mi papá, a una cuñada, a mis hijos. Y yo siempre dije que yo me acercaba a la tabla Ouija con ánimo de crecer espiritualmente, que nunca haría un negocio de eso, que nunca yo permitiría que se acercara a nadie a averiguar un chisme, a dañar a nadie. Es decir, la intención de mi corazón era buscar la verdad, pero nunca entendía que estaba muy equivocada. Creo que la misericordia de Dios vio la intención del corazón de la familia, y en algún momento yo empecé a discernir que eso no era de Dios. Empezamos a orar, empezamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, empezamos a cubrirnos con la sangre de Cristo. Todo esto porque uno de mis hermanos había sido asistente a una iglesia cristiana, pero nunca había sido convertido ni nacido de nuevo. Había sido simpatizante de la fe cristiana. O sea, ustedes empezaron a buscar de Dios sin ser cristianos. Ustedes tienen revelación sin ser cristianos. Dios les corre el velo y les hace entender que eso es malo. Correcto, sin haber ido ni siquiera a una iglesia. Solo mi hermano había asistido y él oía que había poder en la sangre de Jesús. Y él, entonces orábamos antes de iniciar una sesión, que como tan contradictorio todo esto, pero así fue. Oraban en el nombre de Jesús, pero después consultaban el demonio. Pero cuando empezamos a orar en el nombre de Jesús y aplicar la sangre de Cristo sobre nosotros, los demonios se enfurecieron. Eso fue lo que cambió la condición. Ellos se enfurecieron. Ellos conocen el poder que hay en la sangre de Jesús. Entonces ya no se tornaron tan amistosos ni tan bíblicos como eran antes de nosotros orar y evocar el Espíritu Santo o la sangre de Jesús. Se tornaron muy agresivos y muy amenazantes. Antes de todo esto, ellos eran muy bíblicos. El enemigo se conoce la Biblia. Y todo era con versículos bíblicos. Empezaron a ofrecernos un ministerio de liberación y de sanidad. Nuestra mente se confundía porque sentíamos tener un llamado para servir a Dios. Pero todo ocurría a través de la tabla Ouija. Todo ocurría a través de la tabla Ouija. Esto quiero hacer hincapié porque es la manera como nace una secta. Se pretendía que naciera una secta. Claro. Imagino que muchas sectas nacen así. Entonces, nosotros sentíamos que teníamos que atender ese llamado. Nos dieron el nombre ministerio. Nos dijeron quién debía pastorear, quién debía profetizar. Y nosotros muy confundidos. Entusiasmados porque podíamos servir a Dios, pero muy lejos de la verdad. Cuando empezamos a orar y a cubrirnos con la sangre de Cristo, porque mi hermano lo había oído en alguna iglesia cristiana que él había asistido, se enfurecen los demonios me amenazan de muerte, amenazan de muerte a mis hijos, amenazan con destruirme. Ya eran incontrolables las sesiones, casi no las podía cerrar, empecé a ser atormentada, veía los demonios, venían a ahorcarme. Yo duré 3 meses sin dormir, ni de día ni de noche, me bajé 7 kilos de peso. Ellos querían destruirme. Salía a las calles y me paraba en el borde de un andén y sentía vértigo. No me atrevía a salir sola, no podía cruzar una calle sola porque tenía temor de que me atropellara un carro. Me subía a un carro y quería botarme de él. O sea, yo sentía que algo dentro de mí me quería destruir. Bueno, Islenita, esto está como para unos 10 programas seguidos. Qué cosa, yo pienso que muchos oyentes están pegados a esto. Les vamos a pedir que se conecten a la segunda parte del programa. La segunda parte del programa será emitida a las 2 de la tarde o completo lo pueden escuchar a las 10 de la noche, porque pienso que el Señor nos está hablando. Miren esa mezcla que había entre el mundo del espiritismo, el mundo de la tabla Ouija, y cómo demonios comienzan a engañarla a ella y ofrecerles un ministerio. Imagínense, una iglesia, entre comillas, cristiana, gobernada por el reino de las tinieblas. Y bueno, dicho por misma boca de Islena, si queremos que esta tarde, por favor, se conecte a las 2 en punto de la tarde. Si usted tiene familiares que han practicado esto, que lo han hecho, les pedimos, y a las 10 de la noche completo, porque estaremos teniendo ministración respecto a este tema y a toda la gente que nos está escuchando. Bendiciones para todos. En la segunda parte de este programa estaremos trabajando ya cómo ellos comienzan, la Islenita comenzó a contarnos cómo estos demonios ya se volvieron contra ellos. Estos demonios comenzaron a ser violentos. Yo creo que la idea de ellos era, como se comienzan a dar cuenta que revelación de Dios comienza a venir, era acabar con la vida de Islena y evidentemente de su familia. Yo me imagino que vieron haber episodios como de suicidio, como de querer matarse o asesinarse, porque por lo general estos espíritus inmundos tienen esa tendencia para que la persona se corte la vida. Por lo general, toda persona, he conocido mucha gente que termina en suicidio después de haber jugado con la tabla Ouija. Así que Islenita puede dar libertad a seguirnos contando toda esta experiencia que usted vivió en el mundo de la tabla Ouija y la nueva era. Pastor, yo creo que pues el don del discernimiento era evidente y entonces yo empecé a entender que esto no provenía de Dios y empecé a decirle a mi familia: lo que estamos haciendo no proviene de Dios. Estamos creyendo servirle a Dios y esto no proviene de Dios. Ellos no creían en ese momento, estaban muy ilusionados con el llamado que sentían. Pero yo les decía: no, ayúdenme, yo me siento muy mal, si fuera de Dios no me sentiría así. Empecé a buscar ayuda, empecé a clamarles a ellos, a decirles: por favor, si ustedes no me llevan a alguna parte donde oren por mí, donde me hagan un exorcismo, decía yo en ese momento, porque no conocía la verdad y lo entendía de esa manera, yo sé que voy a terminar muerta muy pronto o en un manicomio, que creo que son las dos alternativas que Satanás le plantea a uno en casos como eso, la locura o la muerte. Finalmente un hermano me dice: yo sé que las iglesias cristianas practican una cosa que se llama liberación, ¿por qué no buscamos una iglesia cristiana? Le dije: vamos hoy mismo. Y nos fuimos a buscar una iglesia cristiana, era un sábado en la tarde, no encontramos ninguna abierta, desafortunadamente. Él decía: ellos hacen una cosa que se llama liberación, pero ¿cómo será eso? Busquemos un libro al respecto para saber cómo puedo orar por usted, porque yo ya estaba en un desespero, yo lloraba día y noche, no dormía ni de día ni de noche, el tormento era tremendo. Entonces terminamos en una librería al norte de Bogotá en el que encontramos un folletico que se llamaba La Batalla Espiritual. Compramos 2 folleticos de esos, eran 2 folleticos muy pequeños, aparentemente insignificantes, pero no, me subí al carro de mi hermano y abrí la primera página, en cualquier hoja abrí, la primera hojita que abrí de ese folleto y encontré Deuteronomio 18:10, la palabra base de su enseñanza hoy, que decía que no fuera hallado quien hiciera pasar a su hijo por el fuego. Y bueno, parafraseando la palabra, finalmente encuentro que dice que no se ha hallado quien consulte a los muertos. Y era lo que yo estaba haciendo, porque era abominación para Jehová. Le dije a mis hermanos, mira, esto no es de Dios, mira lo que dice la Biblia. Llegué a mi casa, busqué mi Biblia y encontré que sí era una cita bíblica y me fue quitado totalmente el velo. Me puse a llorar porque nunca imaginé que yo estaba ofendiendo a Dios de esa manera. Le dije a mi hermano mayor, mira lo que estamos haciendo, esto no es agradable a Dios. Él fue y destruyó inmediatamente, sin que hubiéramos ido aún a la iglesia cristiana, destruyó todo lo que tenía que ver con eso. Y al día siguiente estábamos en las puertas de una iglesia cristiana. Sí, antes de entrar a la iglesia cristiana, antes de ver el servicio, antes de escuchar la alabanza o la adoración o la enseñanza, nosotros ya estábamos quebrantados, nosotros ya estábamos arrepentidos. Fuimos los 5 miembros de la familia que estábamos practicando eso, y en la sola puerta de la iglesia ya estábamos totalmente rearguidos. Vean la obra del Espíritu Santo, eso me llama la atención, la obra del Espíritu Santo en una persona. Antes de estar en la iglesia prácticamente ya habían nacido de nuevo, ya habían determinado cortar con esa práctica. Le habla a usted que lleva 7, 8 años en la iglesia, 9 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, 20 años en la iglesia y todavía tiene sus mañas. Y usted me dice, Pastor Frank, eso es imposible. Imposible. Desde que nosotros abrimos el programa radial hemos descubierto que hasta en medio del mismo pastorado hay gente que tiene prácticas terribles respecto a este tema. Y el que viene a Cristo literalmente es verdaderamente libre. Vean lo que ella nos está contando en este programa, cómo el Espíritu Santo trae revelación, ellos lo entienden y lo cortan, saben que no lo deben hacer. Si usted está en Cristo, usted debe entender que es una abominación para con Dios cualquier tipo de estas prácticas. Sigamos, Irlenita, con su testimonio. Esto marca un cambio total en nuestra familia. Fue realmente un milagro, una misericordia inmensa de parte de Dios. No utilizó a una sola persona. Nosotros llegamos a esa iglesia sin haber sido invitados por nadie. No nos convertimos uno o dos, sino los 5 que fuimos. Y de ahí en adelante empezó en ese primer año toda la familia, nuestros hijos, nuestros otros hermanos, toda nuestra familia empezó a conocer de Dios. Era una familia en la que no había ni un cristiano. Fuimos los primeros 5, o sea, la misericordia de Dios nos alcanzó. Yo creo que el Señor vio la intención del corazón y guerrió por nosotros. Eso empieza a transformar nuestra vida. En nuestra vida, obviamente, había ruina, porque esta práctica se había hecho desde que yo era una niña. Todos los bienes de mis padres se habían acabado. Toda la familia estábamos en completa ruina, obviamente yo también. Depresiones tremendas habían empezado a entrar a mi vida, alcoholismo había entrado a mi vida, no me había dado cuenta por qué, pero luego cuando conocí a Dios entendí por qué mi hogar se había acabado, por qué mi empresa se había acabado, por qué mis hijos ya no eran los mismos que Dios me había entregado, por qué yo me sentía tan sola y deprimida, porque mi profesión no era próspera, mi empresa tampoco. Todo era la consecuencia de todo lo que se había practicado. De hecho, la gente piensa, ¿no?, que practicando eso van a tener muchísimo más. Ustedes, para el tiempo, lo que nosotros hemos hablado, tenían una buena posición económica y todo eso se viene al piso, empezando por su matrimonio. Sí, pastor. Pero después de que conocí la verdad, empecé un proceso de liberación. Efectivamente, la liberación es un proceso. Es un proceso que hay que anhelar, me parece muy importante que lo anhelemos, que sin el anhelo de nuestro corazón, si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino y estamos dispuestos a que todo eso sea desarraigado en nuestra vida, entonces no nos vamos a perder mucho de la libertad que Dios nos ofrece. Yo lo entendí así y inicié mi proceso de liberación. Viví un proceso de aproximadamente 2 años, con ministraciones de liberación. Muchas veces necesité incluso autoministrarme, ministrar a mis hijos, empezar a toda mi familia a ser ministrada, y empezamos a ver la libertad, empezamos a ver la restitución de todo lo que Dios, el enemigo, había quitado. Empezamos a verlas nuevamente fluir las finanzas en nuestra vida. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no tenía ni siquiera para un bus, no tenía para la comida, no tenía para nada, y hoy el Señor ha restituido todo lo que el enemigo me quitó. El Señor ha regresado a mis manos empresa, el Señor ha regresado a mis manos a mis hijos, el Señor ha sanado mi corazón, el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida que lo único que puedo decir es cómo viví tantos años sin Él. Entonces la obra del Espíritu Santo es poderosa en las vidas, y la verdad muchas veces nosotros creemos haberla encontrado y no la encontramos, sino es la verdad bíblica de Jesús. Bueno, ahora apliquemos esto hacia el tema de la iniquidad. Ustedes vienen a Cristo, la pregunta es, ¿quedan consecuencias? ¿Tienen ustedes que comenzar, o usted tiene que comenzar a romper cosa por cosa ahora que entendemos este tema? ¿O todo se arregló ya de la noche a la mañana? Usted vino y dijo, Señor, me perdona mi pecado, ya, se acabó todo y de ahí para arriba todo brilló. ¿O tuvieron que comenzar a hacer un proceso como nosotros hemos estado enseñando porque quedaron esas secuelas en su vida? Obviamente, pastor, tuvimos que empezar a revisar qué había en nuestra vida, qué había incluso en nuestros antepasados, cuánta práctica idolátrica y ocultismo se había practicado, y empezar a pedir perdón incluso por ellos, incluso por nuestros antepasados que ya murieron, postrarnos ante Dios para que el Señor desarraigara toda esa iniquidad, toda esa herencia generacional que había venido sobre nosotros por prácticas en antepasados nuestros que estaban ahí latentes en la vida de nosotros. Bueno, yo estoy recibiendo una palabra del Señor mientras estamos hablando, porque nosotros por lo general hemos conectado siempre el mundo espiritual hacia gente pobre practica la brujería y la hechicería, pero estoy recibiendo del Espíritu Santo una persona que tuvo una empresa, que tuvo muchas finanzas, que tuvo negocios, y usted comenzó a consultar el mundo del espiritismo. Estoy percibiendo esto, te estoy viendo sentado en un escritorio, al frente hay una ventana grandísima y tú firmabas y firmabas documentos y firmabas cheques, pero tú asististe a varias sesiones, no lo puedo percibir de qué brujería o espiritismo, y las cosas comenzaron a echarse hacia el piso. Veo que perdiste la empresa, veo que perdiste tus hijos, tal vez uno de tus hijos murió, estoy percibiendo esto en el espíritu, perdiste dinero, perdiste tu hogar, un varón específicamente, porque andando en esto tú adulterabas, tu esposa se dio cuenta, perdiste tu hogar, y aún tú has venido a Cristo, no tienes mucho tiempo de convertido y no te explicas por qué estando en Cristo las cosas no han cambiado. Esta persona que está allí está bajo el poder del Señor mientras yo estoy dando esta palabra, y Señor, en el nombre de Jesús oramos por esta persona ahora mismo. No es una persona tan adulta, tú no pasas de más de 60 años, y el Señor te da palabra y te da promesa que va a traerte libertad. Él va a comenzar a restaurar tu casa y va a comenzar a restaurar tu empresa, porque literalmente lo perdiste todo. Una de estas personas que me está escuchando incluso está viviendo en la casa de un hermano porque perdió su casa, perdió sus bienes. Señor, que esta persona reciba libertad en el nombre de Jesús y encuentre la libertad gloriosa que tienen que vivir los hijos de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Una cosa, Ilenita. Una de las preguntas que me nace es, ¿qué consecuencias puede traerle a un cristiano? Porque yo nuevamente tengo que hablar, nosotros hemos sido muy fuertes de que pareciera a veces como que la gente no nació de nuevo, porque aún estando en la iglesia tienen unas prácticas terribles. Viendo usted en su vida personal, ¿qué consecuencias puede traerle a un cristiano que siga practicando la tabla ouija, yendo a la iglesia, siga practicando la tabla ouija o siga en lo de la nueva era? ¿Qué consecuencias le puede traer? Pastor, yo creo que después de haber conocido la verdad, la palabra de Dios dice que más nos vale no haberla conocido, porque será peor si nosotros retrocedemos. Entonces yo creo que haber conocido la verdad y seguir en el engaño de Satanás, llámese tabla ouija, no solamente la tabla ouija, pastor, porque cualquier otra práctica. A veces hablamos de la tabla Ouija y nos parece terrible, pero resulta que hay otras que también lo son, como consultar a José Gregorio Hernández. Cualquier tipo de engaño de Satanás es mentira, y es mentira. Entonces, si de todas maneras estamos yendo a cualquier tipo de espiritismo, a leer el tabaco, a leer las cartas, el cigarrillo, de todas maneras son prácticas ocultistas. No solamente el cristiano que haya vuelto a la tabla Ouija, o el cristiano que haya vuelto a una práctica que consideramos como demasiado maligna, está retrocediendo. Cualquier otro también lo está haciendo. Y obviamente el enemigo cobrará. El enemigo sabe que uno le sirvió, que uno quiso dejar de servirle, pero él no va a querer que uno le deje de servir, y le va a cobrar mucho más caro el haber pretendido apartarse. El enemigo lo destruirá. Yo creo que sobre esta vida vendrá muerte, vendrá enfermedad muy, muy grave, muy severa, muy terminal, y una ruina de la que no se podrá levantar. De las características de las prácticas del ocultismo es la ruina. Igualmente la locura, yo lo experimenté. Yo sé que el enemigo quería llevarme a un manicomio. De hecho, conocemos grandes profetas de Dios que estuvieron en un manicomio antes de conocer de Dios por prácticas de ocultismo. Entonces el juego con esto no es tan juego, es una realidad muy, muy latente, es una realidad, es más real que el mundo que vemos. El mundo del ocultismo es más real. Bueno, pensando en esto, quisiera que habláramos sobre las consecuencias en los hijos, porque nosotros hemos percibido cuando estos espíritus inmundos se sueltan, la tabla Ouija de alguna manera es un portal, entiéndase portal, una puerta que cuando se abre no es que un demonio habla solamente, sino que es que un demonio entra. Significa que pasa del mundo espiritual al mundo físico. Ese demonio comienza a hablar, ese demonio comienza a guiar, se da cuenta, lo que nos dijeron, se torna cariñosito mientras le estén sirviendo, pero cuando se rebelan contra él y comienzan a usar el nombre de Jesús, se tornan lo que realmente son en su carácter, demonios. Yo he tratado casos donde espiritistas, mujeres, que trabajan con todo esto, tienen sus hijos empezando en metal, tienen sus hijos en tremendas rebeldías, tienen sus hijos en prostitución. Traté una mujer espiritista muy fuerte pidiendo ayuda, porque en una de las consultas espiritistas que tuvo salió un demonio y poseyó a su hijo, y su hijo entraba en unas crisis de locura espantosas. Lenita, ¿qué consecuencias trae hacia los hijos el hecho de practicar o haber practicado esas tablas, esa tabla? Por ejemplo, su papá la llevó a usted quedó amarrada. ¿Qué consecuencias trae hacia los hijos esa práctica? Usted lo ha dicho ahora, Pastor, una de las que más evidencia es la rebeldía de los hijos. El enemigo pone los hijos en contra de uno. El enemigo son presa fácil de ahí en adelante para que él los use. El enemigo los usará con cualquier tipo de filosofía o doctrina de error, porque uno abrió una puerta y ellos serán presa fácil de que el enemigo los use. El enemigo normalmente trae muchas adicciones sobre los hijos, drogadicción y rebeldía, fracaso. Son hijos que no levantan, son hijos que no prosperan. Siempre normalmente va a caracterizar a los hijos de los que se practican el ocultismo esto. Precisamente una persona que nos está escuchando, que es hijo o hija de una mujer que practicó el ocultismo, no levanta. Y es como que su vida emocional, su vida sentimental, su vida económica ha sido un fracaso. Y usted, escuchando estos programas, se ha dado cuenta que tiene que ver con esto. Yo le digo a usted que busque ayuda, que usted busque esa libertad que tienen que experimentar, lo que dice la Biblia, los hijos de Dios. El día de hoy vamos a estar orando en esta parte del programa, y nuevamente queremos hacer un llamado a muchísima gente que nos está escuchando. Yo quiero hacer un llamado a hermanos católicos. Yo considero que son mis hermanos. Muchos de ustedes creen realmente en Jesús. Pero quiero hacer un llamado a varios de ustedes que aún yendo a la iglesia católica, siguen en sus prácticas y en sus conductas de la tabla Ouija de la nueva era. No solamente hablamos de la nueva era como vamos a ir a consultar un demonio. Lo hemos hablado de tener velas en la casa para aromatizarla, entre comillas. Eso es ningún aromatizar, para regular las energías, velas amarillas, velas rojas, estar quemando inciensos, esencias, algunas cosas que se compran en las tiendas esotéricas, algunas porcelanas que se tienen en medio de las casas. Son nueva era, la colorterapia, la aromaterapia, un montón de cosas que no competen al reino de Dios, de las cuales nosotros, que somos entendidos en los tiempos y en las cosas del espíritu, tenemos que renunciar. Quiero, Ilenita, por favor, que guíe a todos los amados oyentes, porque yo sé que muchas personas que no son cristianas han estado siguiendo estos programas y desean entregar su vida al Señor Jesucristo. Por favor, Ilenita, guíelos en una oración donde ellos se arrepientan de su pecado y le entreguen hoy su vida a Jesús y renuncien a ese tipo de prácticas. Hermanos, yo quiero decirles que Dios ve todo lo que hacemos, pero Dios también tiene misericordia y perdónanos nuestros errores, no importa en el que estemos, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Hoy los invito a que se aparten de todas estas prácticas, porque ya lo vimos en la palabra, que son abominación a Dios. Y yo pido en el nombre de Jesús que sean redargüidos sus corazones y que ustedes puedan venir a un arrepentimiento verdadero, como Dios lo hizo conmigo, lo haga con ustedes. Y yo les invito a que me sigan en esta oración y le digan: Señor Jesús, yo no conocía de tu verdad, Señor, pero hoy he entendido a través de este programa que quizá muchas de las cosas que yo he practicado no te han agradado, Señor. Perdóname, Señor. Yo te reconozco hoy como mi Salvador, como mi único Señor. Y te pido, Señor, que señorees de hoy en adelante en mi vida. Quiero una dependencia total de ti, Señor. Rechazo toda mentira y todo engaño que venga del mundo de las tinieblas a mi vida, y quiero tu verdad absoluta, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Señor, perdóname, Señor, y aplica tu sangre sobre mi vida, en el nombre de Jesús hemos orado, Señor, amén. Qué buen programa hemos tenido, y oramos para que todos ustedes que nos están escuchando sean traspasados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Usted que nos ha estado siguiendo, busque la ayuda de una iglesia cristiana, busque la iglesia de profetas, una iglesia donde haya profetas de Dios, hombres y mujeres de Dios que puedan ayudarle en la parte de su libertad, en la parte de su sanidad espiritual, porque literalmente usted necesita cortar con todas las secuelas que han tenido estas prácticas en medio de su casa, en medio de su vida, en medio de su familia. Quiero que recuerde que esta misma noche usted podrá escuchar el programa completo. Es probable que lo esté escuchando en este momento, y usted podrá escuchar toda la primera parte, la segunda parte y la parte final, que será un tiempo de ministración bien especial para todas las personas que nos han estado siguiendo. Específicamente, nuestro programa lo lanzamos a gente que ha tenido estas prácticas, pero yo he sentido de Dios que este programa está entrando a muchas casas donde la gente todavía lo practica. Y yo quiero cerrar esta parte diciéndoles algo a ustedes. Yo, como Frankie Rodríguez, no tengo necesidad de estas prácticas. ¿Por qué? Porque yo conozco que Dios habla. Yo conozco que Dios sana. Cuando yo necesito saber algo, sencillamente estos días ocurrió algo, alguien robó algo y yo no fui a consultar ni a un brujo ni a un muerto. ¿Saben por qué? Porque Dios habla. Entonces yo fui: Señor, tú me hablas, me dices quién fue el que lo hizo. Y esa noche tuve un sueño y el Señor me habló quién lo había tomado, y fui y lo confronté, y la persona me dijo: sí, yo lo tomé. El Señor sana a los enfermos, el Señor liberta a los cautivos, el Señor da vista a los ciegos, el Señor liberta a los endemoniados, sana la esquizofrenia, sana la locura, sana el cáncer, sana cualquier tipo de enfermedad. El Señor trae a libertad a su pueblo, y no es la excepción. Usted que está, yo quiero hoy retarlo, usted que me está escuchando, ¿qué necesidad tiene usted de estar en el mundo del ocultismo si hay algo mejor? Está el poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tiene que estar detrás de una bruja que le saque su plata? detrás de un brujo, que al fin y al cabo muchas cosas de las que dicen son mentiras, si tenemos el Espíritu del Señor, y donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Ordenamos que toda persona que nos está escuchando venga a libertad en el nombre de Jesús. Y bueno, entramos entonces a la parte final de este programa. Tomando el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, no queremos de pronto que usted tenga la concepción de ay, ahí solamente hablan de brujería y de hechicería. Hemos tomado la palabra de Dios, pero tenemos que ver cómo esto aún existe en medio del pueblo de Dios y debe ser cortado. Hemos tomado esa escritura que dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ahora, quiero que cerremos con el testimonio de Lenita, que me parece tan, tan especial. De pronto ella invitando a cada cristiano que ha estado escuchando este programa de radio. De pronto, aún voy a decirlo, personas religiosas. Ustedes escuchan el programa de radio y ustedes dicen, ay, a mí me basta con orar y ayunar. Y yo les hago una pregunta, ¿sus finanzas no fluyen? ¿Ustedes están enfermos? ¿Sus hijos están vueltos una nada? ¿Usted perdió su hogar? ¿Todavía usted piensa que no necesita pasar por un proceso de libertad? Isleinita, por favor, invitemos a todos los oyentes que han hecho estas prácticas a pasar por tiempos de liberación. Invitémoslos o mostrémosle que se necesita, aún después de venir a Cristo, pasar por un proceso para romper con las maldiciones que quedan después de haber tenido estas prácticas. Sí, pastora, mis amados oyentes, quiero contarles que yo creía tener libertad antes de conocer de Dios, pero que cuando conocí de Dios, encontré una libertad inicial, pero que en la medida en que uno va creciendo en Él, va entendiendo que hay mayor y mayor libertad, que hay mayor libertad y libertad total para nuestras finanzas, hay libertad total para nuestros hijos, hay libertad total del pecado, hay libertad total de las adicciones, hay libertad total espiritual. Entonces no nos conformemos, la liberación es un proceso, la vida que hemos traído deja secuelas, deja consecuencias, pero lo que Jesús ofrece es mucho más allá de lo que hemos visto. Entonces, anhelemos esa libertad plena que tenemos en Él, buscándola mediante conocer su verdad, mediante conocer su palabra, mediante obedecerla, mediante ser ministrados con gente de entendimiento, porque muchas veces nosotros no entendemos todo lo que el mundo espiritual tiene en el bien y en el mal. Y nos podemos quedar conformados con algo muy, muy poco de lo que Dios, de la verdadera libertad por la que Jesús pagó. Jesús pagó porque tus finanzas estén completamente libres, desatadas. Si no fluyen, algo falta, algo te hace falta, porque Él derramó su sangre por mucho más de lo que has visto. Entonces, debemos buscar ayuda, debemos revisar qué hay en nuestro pasado que nos esté atando, que nos tenga cautivos. Debemos hacerlo con gente que tenga entendimiento al respecto. No que oremos, ayunemos y de una manera religiosa continuemos. Es buscar más allá de lo que hemos visto. Islenita, ¿ha crecido usted en Dios desde que está en la Iglesia Cristiana de Transformación Internacional? ¿Qué ha hecho Dios desde que usted está en nuestra congregación, está con nuestra cobertura? Indiscutiblemente, pastor, porque he encontrado que ustedes tienen entendimiento espiritual, que ustedes tienen una unción profética, que ustedes no se han quedado en ser una iglesia netamente pastoral. Y eso le permite a uno crecer a niveles espirituales mayores, a niveles de dejar uno de ser una oveja para empezar a ser un buey, para luego pasar a ser un águila y finalmente llegar a ser un león del reino de los cielos. En su iglesia yo y mi familia hemos encontrado que hay la posibilidad de ese crecimiento porque hay el entendimiento. Si no hay el entendimiento, nos vamos a quedar con muy poco. Vamos a orar por todos nuestros oyentes, vamos a orar, Manny Lena, por favor, vamos a orar por todos los oyentes que todavía están viviendo bajo la maldición, vamos a romper, vamos a orar que esto se rompa por haber practicado este tipo de ocultismo. Por favor, Manny Lena, levante una oración por todos los oyentes declarando que se rompe toda maldición de ocultismo y hay liberación ahora a través de las ondas radiales. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y creyendo en el poder, Señor, que hay en tu nombre y en tu sangre, Señor, hoy yo te pido, Señor, que haya libertad en todos los oyentes, Señor, que, Señor, velos sean quitados, Señor, que ocultismo, que, Señor, sea desarraigado de ellos, Señor, que ellos vengan a la luz, Señor, a la gloria tuya, Señor, que ellos vean la verdad, Señor, que velos sean quitados de sus ojos, Señor, y que ellos dejen la práctica, Señor, de cuanta cosa para ti sea abominable, Señor. Revela, Señor, a los ojos de esta nación, Señor, que ha practicado tanto ocultismo, Señor, que el enemigo ha querido tomar, Señor. Revela, Señor, que esa no es la verdad, Señor. Tu luz venga a ellos, Señor. Yo te pido que como quitaste velos de mis ojos, Señor, los quites de ellos en el nombre de Jesús y los traigas a la libertad que tú, Señor, y tu palabra ofrecen, Señor. Amén. Hay una mujer precisamente de nombre Luz Dari. Tu nombre es Luz Dari. Y estás recibiendo libertad a través del programa radial. Todo el programa radial lo has estado escuchando. Has escuchado como 3 o 4 programas y tú has dicho, yo quiero lo que ellos están predicando, quiero libertad. En el nombre de Jesús ordeno libertad sobre esta mujer de nombre Luz Dari. Tú tienes una bata de color rosado. Estás al lado, estás sentada en una silla antigua, en una silla vieja que ni siquiera es tuya, te regaló alguien. Y tú has estado pegada a la radio diciendo, quiero esta libertad, Dios está trayendo libertad. Tienes un saco de lana encima de esa bata, el Señor te trae a libertad. Tú has estado en depresión por todo lo que has vivido, porque todo ha sido un desastre y estos programas han sido esperanza. Y yo imparto sobre ti esperanza de Dios en el nombre de Jesús. Vas a ser libre, yo te declaro que no llegarás a junio de la misma manera, sino que vas a experimentar libertad en Dios. Hay mucha gente que está siendo libre a través de la palabra y soltamos la palabra y ordenamos que el pueblo de Dios salga del espíritu de Babilonia y sea traspasado al reino de Dios, al reino de los cielos, sean coronados de favores y misericordia, como dice la Biblia, y no que sean coronados de desgracias. Hemos orado esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.